estados. El estado se está planteando el autoabastecimiento a partir de la profundización de esta matriz hidrocarburífera y extractivista. Si bien se está promoviendo, ahora se va a empezar a promover más la exploración de cuencas tradicionales, es muy poco probable que se encuentren grandes yacimientos como lo que significa Loma de la Lata en gas, que es uno de los principales yacimientos de América Latina. Es improbable que se encuentren yacimientos petroleros de la riqueza que tiene Cerro Dragón en Chubut. Entonces se está avanzando, se está pensando el autoabastecimiento energético del país a partir de la explotación de yacimientos no convencionales, y seguramente más adelante se va a plantear lo que es offshore. Entonces se está avanzando en fronteras extractivas mucho más complejas, de mayor impacto ambiental y también mucho más caras. Ya los hidrocarburos baratos se están acabando. Entonces, en lugar de modificar la matriz y empezar a ver otras alternativas, estamos yendo por una matriz mucho más cara y mucho más contaminante.